es la plegaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de La Ensalada. Estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para todos ustedes un martes más. Y a nombre de todo el equipazo que hace posible La Ensalada, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Produciendo desde el huerto radiofónico y cocinando desde La Ensalada de Operaciones, está mi queridísima Sol, Antulio y Lupita, alimentando las redes sociales Miriam, Sari, Daniela y Elidet. Y saludo también con muchísimo gusto a mis queridas compañeras de Radio Universidad Veracruzana y amigas, Ana Mendoza, Rosario Tepatlán y Celia Hernández. El día de hoy, aquí en La Ensalada, vamos a hablar sobre el manatí. Y ustedes se preguntarán por qué desde La Ensalada, que ustedes bien saben que manejamos tópicos de agricultura y alimentación desde el enfoque de la sustentabilidad, vamos a hablar de un mamífero acuático. Pues en la historia de la agricultura sabemos que para producir los alimentos de manera convencional hemos tenido que desplazar lamentablemente a ciertos ecosistemas. La FAO menciona que más del 40% de la superficie del planeta consta de tierras agrícolas. La agricultura, que evidentemente es necesaria para producir nuestros alimentos. Sin embargo, al querer tener espacio para producir alimentos, se han tenido que desplazar ecosistemas completos, selvas, bosques, humedales, manglares, que son la casa de este hermoso mamífero que lamentablemente se encuentra en riesgo y se encuentra amenazado en desaparecer. Por eso es que el día de hoy en La Ensalada vamos a hablar del manatí. Y sabiendo que todos ustedes que nos escuchan están interesados y también involucrados en poder fomentar la educación ambiental desde nuestros hogares, por favor, háganoslo saber, todos sus comentarios, sus ideas y sugerencias al 817-5115 y al 817-5117. El Facebook está como Radio UV y La Ensalada Radio, Twitter @ Radio UV, @ Citla Aguilera, y nos pueden escribir un WhatsApp al 2281-040477. Así es como nosotros estamos comenzando ya La Ensalada con todos ustedes, y la décima del día de hoy habla obviamente del manatí, pero habla de uno de los espacios más sagrados donde podemos encontrar el manatí, que es el río. Entonces, siendo el río, es que se escribe esta décima. Yo soy el río. Soy la serpiente que repta bajando por la montaña y me bebe la mañana como bebida secreta. De mil peces mi silueta, mi canto es de colibrí. Mi guardián es el cuatí, el apompo y pongolote. Yo soy un líquido trote y casa del manatí. Y así comenzamos La Ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Así es, seguimos aquí en La Ensalada y pues tenemos de fondo, si ustedes están escuchando, es una aplicación, estamos tratando de entrar a Facebook Live para que todos ustedes nos puedan seguir escuchando por todas las redes sociales que tenemos en Radio Universidad Veracruzana y en La Ensalada. Más adelante ya estaremos en vivo desde Facebook Live. El día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Claudia Pérez Ortega, quien en la sección Conciencia nos hablará sobre un proyecto muy interesante de comunicación pública de la ciencia, química itinerante. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Itlali. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Aquí estamos comenzando el martes, ¿no? Así es. Qué bonito. Con muy buena actitud. Aquí de mañana y con muy buena actitud, como tú bien lo mencionas. Entonces, nos vas a contar sobre química itinerante, ¿verdad? Así es. Este es un proyecto que surge a partir del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia y pues les estaré platicando de qué va. Muy bien. Entonces tenemos esta sección que nos encanta mucho, que es conciencia, y también vamos a tener otras secciones como la receta con nuestro cocinero mexicano Lester Los Sánchez. Vamos a aprender a hacer gallina en acuyo, qué rico, ¿no? Y también sí, en la sección ya llegó el tianguis. Vamos a escuchar de la voz de una productora que tiene el tianguis agroecológico de Jalapa. Todo lo concerniente al pan artesanal que podemos nosotros comer. Y además, para hablar sobre el manatí, tenemos a una gran y queridísima amiga, a la cual admiramos muchísimo. Estoy hablando de la bióloga, maestra en ciencias, Blanca Elizabeth Cortina Julio, del Instituto de Investigaciones Biológicas, quien durante alrededor de 20 años se ha dedicado a la conservación de este mamífero acuático. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Itlali, por la invitación. Y además estamos hablando del manatí porque pronto se celebra el Día Nacional del Manatí, ¿verdad? Exactamente, el viernes 7 es el Día Nacional del Manatí, entonces, bueno, pues muy importante hablar sobre él en su día. Así es. Y bueno, sabemos que además de tu quehacer como investigadora, también tienes un quehacer de docencia, y es muy importante también esa capilaridad e irradiar hacia las nuevas generaciones que están en formación, y pues no vienes sola. Pues no vengo sola, traigo a Abigail. Precisamente Abigail es mi estudiante, es mi tesista actual. Muy bien. Y pues la traje para que escuchara un poco la entrevista y sobre todo porque ella va a trabajar su tesis de licenciatura con el manatí. Entonces, muy bien. Bueno. ¿Cómo estás, Abigail? Muy bien, gracias. ¿Eres de aquí de Jalapa? No, yo soy de Chiapas. De Chiapas, bienvenida. Y bueno, pues como pregunta obligada, siempre aquí en La Ensalada preguntamos a todos nuestros invitados, ya que hablamos de agricultura y alimentación y de la conciencia de alimentarnos bien, o al menos alimentarnos de manera gozosa, nos tienen que decir qué desayunaron el día de hoy. ¿Quién quiere comenzar? Ok, bueno, pues desayuné enchiladas. No les quiero nada antojar, pero desayuné enchiladas y un cafecito. Ay, qué rico. Cafecito. Muy bien, Blanca. Pues yo todavía no hago mi desayuno fuerte. Ajá. Solamente con mi fruta y yogur, una platanito, manzanita picada. Es que somos bien diferentes, ¿no? A la hora de despertarnos, sí, y de desayunar. El estómago de cada uno es diferente. ¿Y por acá, Abigail? Pues yo desayuné un licuado y huevitos. Ay, qué rico. Yo también desayuné huevitos. ¿Y usted qué desayunó? Por favor, coméntenos al 2281-040-477. Vamos a escuchar la sección de Ya Llegó el Tianguis, sobre cómo hacer, bueno, más bien, ¿qué onda con el pan artesanal que podemos adquirir en el Tianguis Agroecológico de Jalapa? Pásele, pásele, pásele, pásele. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? Ya llegó el tianguis. Hola, muy buenos días, amigos de La Ensalada. ¿Cómo están con tanta lluvia, humedad? Yo vengo un poquito afónica, pero bueno, haré lo posible porque mi voz se entienda. Yo soy María de Los Ángeles Martínez Aburto. Junto con mi hijo, que es Oscar Joaquín Herrera, preparamos panes. Tenemos variedades de panes integrales con harinas orgánicas. Estamos llevando alternativas también. Preparamos harina cuando hay en temporada de malanga. También la deshidratamos y preparamos harina de malanga. Muchas ocasiones, de todas las semillas que nos llegan, garbanzos, de una fuente confiable. Y bueno, preparamos diferentes harinas, diferentes panes, todos son con harinas orgánicas. Los rellenitos, que hay muchos rellenitos de manzana natural con miel, espinacas con requesón. Las espinacas, bueno, son adquiridas también ahí dentro del mercado. Los higos, el pan de higo, la galleta de avena que trae higo. Las pizzas vegetarianas que estamos haciendo son con pan árabe. El pan árabe lo preparamos con harina de trigo integral y avena, ambos orgánicos. Entonces es un pan muy padre, es un pan doble fibra, no lleva grasas, no lleva huevo, no lleva leche. Sí lleva un toquecito de sal pura de mar y bueno, pues su levadura húmeda. Entonces, estamos tratando de que sean productos totalmente sanos para las personas que tienen un poquito de problemas de salud, y para las que no, pues excelente, que tengan una buena alternativa de alimentación a esos antojos ricos. ¿Cuándo fue que comenzó a hacer pan? Bueno, iniciamos a hacer pan ya hace algunos añitos. Yo estoy por cumplir 60 años. Iniciamos hace aproximadamente como unos 30 años más o menos. Yo me dedicaba a la repostería fina. Entonces todo era azúcar refinada, harinas refinadas y todo eso. Hasta que caí en un problema de salud, entendí que tenía que cambiar tanto de oficio como de hábitos alimenticios. Ahí fue cuando iniciamos hace 12, 13 años, precisamente cuando estaba el mercado aquí en Radio Universidad, mercado orgánico. Aquí iniciamos con el pan integral. O sea, fue un cambio radical nada más de ingredientes. Pero ya la práctica pues ya está. Bueno, pues si a alguien le interesan nuestros productos, estamos en el mercado orgánico de Coatepec y todos los sábados, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Y los domingos estamos en Tianguis Agroecológico Jalapa, en Radio Universidad aquí en Jalapa. Nuestro contacto es a mi teléfono 2281-2085-40. Bueno, pues muchas gracias y nos estamos hablando más seguido, espero. Bye. Germina tus ideas. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Blanca Cortina Julio es maestra en ciencias, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, a cargo del proyecto Conservación y Rehabilitación para el Manatí en el Sistema Lagunar de Alvarado. Además, es deportista, mujer apasionada por lo que hace, referente en México por el estudio de manatí y sobre todo congruente por su amor a la vida. Su familia se extiende hasta los habitantes de la Laguna de Alvarado y más allá de eso, le da para, por ejemplo, haber sido ganadora del Premio Estatal al Mérito Ambiental 2005 en la categoría Academia Investigación. Blanca, qué gusto tenerte aquí en la ensalada. Ay, muchas gracias, Tlali. Gracias. Qué bonito lo que escribieron, ¿eh? Me echaron muchas porras. Muchas porras. Pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que tu labor habla por ti y en congruencia con todo lo que has hecho durante muchos años. Eres bióloga egresada de la Universidad Veracruzana y tu corazón se sigue hospedando en uno de los seres pues más maravillosos que tenemos por acá, el manatí. Cuéntanos, ¿qué es el manatí? ¿Dónde se encuentra? Para saber un poco más sobre él. Bueno, pues el manatí es una especie muy importante, al igual que todas las especies que tenemos en este planeta. El manatí es un mamífero acuático, vive principalmente en los ríos, en las lagunas, en los cenotes, y su distribución viene desde Estados Unidos, desde Florida, hasta Brasil se distribuye. Solamente ocupan el mar como canal, digamos, para pasar de un río a otro. No están mucho tiempo en agua salada, están más en aguas salobres, en los ríos, en las lagunas, como les decía. Son mamíferos acuáticos y son además herbívoros. Los demás mamíferos marinos son los delfines, las ballenas, estos son carnívoros. Sin embargo, el manatí es el único mamífero acuático herbívoro. Uh-huh. Precisamente por eso es su hábitat en los ríos y en las lagunas, porque se alimenta de las plantas acuáticas que ahí viven. Es un animal muy grande. Cuando nacen, miden alrededor de 1 metro. pero ya en adultos llegan a medir hasta 3 metros y pesan mucho, son como unas vacas, por eso también les llaman vacas marinas, vacas además marinas. Por su alimentación que les acabo de comentar, pues estos animales llegan a pesar hasta más de 600 kilos. ¡Paso, máquina! Son, o sea, muy grandes. Son bastante grandecitos. Y para quienes nos están ahorita viendo desde Facebook Live, pueden darse cuenta que Blanca Cortina trae un dije de manatí. Entonces, para quienes no lo conozcan, ese es el manatí. ¿Y cuál sería entonces su relevancia, su importancia en un ecosistema, en este caso? Bueno, en estos ecosistemas acuáticos donde él vive, es muy importante porque al ser un animal herbívoro, se alimenta principalmente de estas plantas que se vuelven plagas o malezas, como es el lirio acuático. Por ejemplo, en el sistema lagunar de Alvarado tenemos una problemática cada año. Es una problemática para la gente que vive allá del lirio acuático, que se hace plaga totalmente. Entonces, por ejemplo, ahorita es la temporada en la que visitas el sistema lagunar de Alvarado y recorre los ríos y pareciera que no hubiera río por la planta que crece ahí y se extiende muchísimo. Entonces el lirio acuático es este alimento del manatí. Claro que ya siendo plaga pues ya es demasiado, además de que hay muy pocos manatís ya. Y además el manatí es un animal que al comer plantas acuáticas pues también desecha esos organismos ya en abono para los manglares. O sea que lo que vemos es el abono de manatí en los manglares. Exactamente. No se ve, pero se confunde entre todo, pero es un rico abono para los manglares. Entonces, bueno, pues son controladores, digamos, de estas plagas de plantas que se pueden volver plagas, son controladores. Y además el manatí, como todos los mamíferos marinos, son indicadores de salud. Entonces, los delfines, las ballenas, los manatís y todos estos animales acuáticos nos indican el estado de salud del ecosistema. ¿Sí? Y hace un ratito estabas diciendo que hay pocos manatís, entonces hay muy poca pocos salud. Manatís, pues lamentablemente el manatí, principalmente en México, y en América del Sur, se encuentra en peligro, en la categoría de peligro de extinción por la cacería. Estos animales los cazaban o los cazan, ya no tanto, ya afortunadamente la cacería está prohibida totalmente. La persona que case un animal es cárcel de por vida, un manatí. Entonces, bueno, pues ya la gente no se atreve a cazarlos, pero en los años 40 y en los años 50, por ejemplo, acá en el sistema lagunar de Alvarado, con todo un estudio antropológico social que hemos hecho, la gente nos comenta que llegaban a cazar entre 15 a 17 manatís al mes. ¡Wow! Muchísimos. Y además, sí, exacto, y además el manatí es un mamífero que solamente tiene una sola cría cada 2 años o 3 años, ¿sí? Entonces, bueno, pues no es como los conejos que se reproducen y tienen un montón de crías, o los tlacuaches. El manatí es una sola cría, entonces cada 3 o 2 años, entonces imagínate la cacería que era tan abundante en esos años. ¿Por qué cazaban al manatí? Bueno, pues es un recurso, y del manatí, cuando cazaban un manatí, pues dicen que la carne es muy rica, yo no la he probado, pero pues hacían muchos guisos con las carnes, hacían atamales, adobos. Además también cazaban un manatí y aprovechaban todo de él. La carne, la grasa, es un animal que tiene muchísima manteca, y los huesos, de los huesos hacían harinas, e incluso hay creencias de uso medicinal en los huesos del manatí. Hay un huesito que tienen en el oído, y con este hueso creían que los niños se curaban del asma. O sea que si alguien tenía asma, decían, bueno, pues vamos a sacarle ese huesito al manatí. Sí, exacto, y con ese huesito, es un huesito que tienen en el oído, la gente curaba a los niños o se curaba a la gente adulta del asma. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cazar un manatí era aprovecharlo completamente todo. Uh-huh. Todavía nosotros, pues hace 20 años, la Universidad Veracruzana que inició este programa de conservación y protección del manatí, todavía cuando llegábamos a las comunidades, pues sí, había niños que todo lo dicen y que nos decían que sí habían casado hacía poco sus papás un manatí. Entonces, bueno, pues tenemos una colección biológica en el Instituto de Investigaciones Biológicas donde logramos rescatar huesos de manatí, cráneos. Y bueno, pues con todo este trabajo que te cuento antropológico-social que se hizo, pues pudimos encontrar algunos pescadores que tenían guardados huesos de manatí y que hablando con ellos y empezándoles a explicar la importancia de la especie, pues donaron a la Universidad Veracruzana estas osamentas y pues los tenemos en la colección biológica que ahora los ocupamos para la educación, uh-huh, ¿no? Para que los niños conozcan cómo es un manatí por dentro. Y hablando de la educación ambiental, que ha sido una de las banderas y de las herramientas que han funcionado y han hecho que el proyecto que te ha tocado liderar pues sea exitoso, ¿qué desafíos? O sea, es que me quiero imaginar hace 20 años llegar a una comunidad que estaba estrechamente relacionado en una relación de cacería. Exacto. Con el manatí, que nos estás contando de su relevancia. ¿Cuál fue ese desafío de llegar a una comunidad y de transformar un hábito de cacería en conservación, Blanca? Exacto, como bien lo dice Citlali, fue un desafío, pues, fuerte. Fue realmente el que me tocó a mí trabajar junto con el maestro Enrique Portilla Ochoa. Era en ese entonces el coordinador del proyecto. Y también estuvo trabajando con nosotros el doctor Alejandro Ortega Argueta. El doctor Alejandro era un proyecto muy amplio y además estaba financiado por una fundación de Estados Unidos, la Fish and Wildlife Service. Y bueno, ellos aportaron mucho recurso para poder hacer este proyecto. Y el doctor Alejandro Ortega trabajaba toda la parte de monitoreo de la especie, o sea, teníamos que saber en qué partes del sistema lagunar de Alvarado había manatí, presencia de manatí. Teníamos también con nosotros una antropóloga, Cristina Paradowska, de Polonia. Ella trabajó la parte antropológica social, que realmente yo aprendí muchísimo de esta antropóloga, pues yo era bióloga, pero había que trabajar mucho esta parte antropológica. Uh-huh. Entonces, junto con ella empezamos a trabajar toda esta aplicación de encuestas y entrevistas con la gente para conocer la tradición oral del manatí. Uh-huh. ¿Sí? Ahí es donde, con este trabajo, donde supimos la cacería, los usos que le daban al manatí. Y a mí me tocó trabajar y coordinar la parte de la educación ambiental, o sea, uh-huh, la parte de cambiar más sí, bien el a la gente, este cambio de actitud en la gente, de como bien dices tú, que eran cazadores y cómo lograr ese cambio. Cuando vas a una comunidad, uh-huh, y te das cuenta que por muchos, muchos años ellos se dedican a la cacería de una especie como un recurso, pues sí es difícil llegar y decirles, ey, dejen de cazar al manatí, ¿no? O sea, también sabemos que, pues, de él se alimentaba. Entonces, una de las estrategias que empezamos a trabajar con ellos y la que aún seguimos es implementar programas y proyectos de desarrollo sustentable con la gente, proyectos comunitarios, uh-huh, que a la gente les dieran un recurso económico, ¿sí? Y entonces, a la vez, trabajando estos proyectos sustentables, a la vez también dábamos los talleres de educación ambiental, donde les hablábamos de la importancia del manatí y de su hábitat natural. Uh-huh. Entonces les decíamos, miren, bueno, vamos a empezar a trabajar el proyecto, un ejemplo de la artesanía del lirio acuático. Sabemos que hay una plaga impresionante del lirio acuático, pero que de ahí ustedes pueden obtener un beneficio, uh-huh, ¿sí? Entonces, bueno, pues empezamos a darles este proyecto, a capacitarlos para hacer artesanía del lirio acuático. Híjole, está muy interesante ese proyecto también, y la gente vende esa artesanía del lirio acuático. Ahí hay una entrada económica. Y además un trabajo padrísimo y muy precioso, bonito, de primera calidad. Todo lo que ya sí hacen ahora, lo vamos a presentar en el tianguis del 20 de septiembre de Ecosustenta. ¿En Expo Sustenta? En la Expo Sustenta, ahí vamos a estar con la artesanía del lirio acuático de los pescadores para que la vean y la compren. y bueno, así fue más bien como empezamos trabajando, no solo ese proyecto, sino muchos más. Y empezó la gente a tener una entrada económica en sus comunidades. Y entonces, fue entonces cuando les dijimos, miren, ahora sí vamos a trabajar tratando de dejar ya de cazar al manatí, porque pues es muy importante esta especie, ¿sí? Además de que ustedes tienen que valorar a esta especie, porque solamente ustedes la tienen aquí en el sistema lagunar de Alvarado. Empezamos trabajando con los niños de muchísimas comunidades, de todo el sistema lagunar de Alvarado, hay más de 100 comunidades. Y empezamos trabajando también con los cazadores, con la gente que fue cazadora de manatí. Hace poquito falleció un viejito, don Aladino Chávez, que fue cazador de manatí y que él tuvo esa transformación, ese cambio de actitud, y que me encantaba porque ya en los últimos años él mismo le daba pláticas a sus nietos y a sus bisnietos de cómo cuidar al manatí, por qué protegerlo. Pero pues hace 20 años, 18 años, él nos enseñaba sus arpones con los que cazaba el manatí. Y además don Aladino fue el primer pescador que donó un esqueleto completo de manatí a la Universidad Veracruzana, que él mismo cazó y que lo tenía guardado completito, hasta con las falanges de los dedos. Y él, después de varios años de trabajar con él, donó ese esqueleto a la Universidad Veracruzana. Híjole, le hicimos hasta un homenaje a don Aladino. Y bueno, también llevamos muchos años trabajando con otro pescador, Alejandro Palacios Carmona, de la comunidad de Nacaste, don Tío Lino, que ahora sí que don Tío Lino, la verdad, mis respetos, es el coordinador del grupo local de conservación del manatí en todo el sistema lagunar de Alvarado. Y no nada más es tío porque sí, o sea, realmente tienes una familia en ese lugar. Sí, pues son muchos años ya, los amo, los quiero mucho a todos los pescadores, a los niños, tengo ahijados. Y hace poquito, ¿verdad, Abigail? Acabamos de estar, le presenté a Abigail a los pescadores y estaba yo tan contenta de ver a los niños con los que trabajé hace pues 20 años y con los cuales formé un club infantil que se llama Herederos del Humedal, y que esos niños ahora están enormes y que algunos de ellos ya tienen hijos. Y les digo, ahora vamos con la siguiente generación. Wow, a qué maravilla. Trabajando con el manatí. Sin duda alguna, este trabajo de conservación del manatí ha sido pieza clave para también conservar y fomentar redes sociales, redes humanas, saber que desde las fibras más emotivas y espirituales, no hay que sacarle, cuando hablamos de investigación y conservación, a términos como el amor, la amistad, la solidaridad, creo que son lo más importante que tenemos como tesoro para realmente hacer cambios como lo has hecho tú y el equipo de trabajo con el que has estado durante tantos años en este espacio. Te manda saludos y felicitaciones la señora Cruz María Martínez. Habla para felicitar a la bióloga Blanca Cortina por el trabajo que está realizando en la Laguna de Alvarado. ¿Es tu mamá? No, mi mamá. Dice que muchísimas gracias. Es porque ponen aquí entre paréntesis que es su mamita. Su manita, vamos a ver. Ojalá de nuevo se pueda volver a comunicar con nosotros. Sobre el Día Internacional del Manatí, ¿por qué es que 7 de septiembre es Día Nacional del Manatí? Bueno, pues, ¿por qué se eligió el 7 de septiembre como Día Nacional del Manatí? Resulta que hace ya también varios años, yo pertenezco al Comité Nacional para la Conservación del Manatí, Y tratamos cada año de reunirnos este comité nacional para conocer un poco los proyectos que no solamente yo, sino otros investigadores realizan en las regiones donde hay presencia de manatí, que es en Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, y Veracruz. Campeche también. Entonces cada año nos reunimos este grupo de investigadores. Y hace ya varios años, qué bueno que vino Abigail para que escuche esta historia. Y ojalá también nos pueda platicar más adelante como estudiante. Lo que va a ser como estudiante. Bueno, pues resulta que en Chiapas hay un pueblo, no sé qué sea, Abigail, que se llama Catazajá. Es un pueblo. Y en Catazajá la gente celebra el 7 de septiembre al manatí. Y hacen una gran fiesta porque hacen el desfile del manatí, la reina manatí. ¿En serio? Coronan a la reina manatí. A los niños los visten con botarguitas de manatí. Las muchachas se hacen trajes hermosos con figuras de manatí. Pero esta fiesta ya tenía muchos años que la hacían en Catazajá y que yo creo que la siguen haciendo. Entonces, bueno, el subcomité nacional dijimos que pues ya Catazajá tenía esa fecha y la presentamos como una propuesta a la Semarnat y la Semarnat, gobierno, aceptó que fuera el 7 de septiembre. Claro. El Día Nacional del Manatí. Y además se me hace algo bastante certero que sea así, ¿no? O sea, exacto, porque no es una fecha que surge por un tema institucional, sino surge por un tema biocultural. Exacto, estamos hablando de bioculturalidad. Cultura, exacto, que ya, que ya desde no sé cuántos años, no puedo saber, no recuerdo, pero ya en Catazajá se venía festejando al manatí. Interesante hacer un trabajo etnobiológico por allá, ¿no? Sí, respecto a eso. México es el primer país que celebra el Día Nacional del Manatí y después se unen más países. Entonces ya Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y Brasil también ya el 7 de septiembre celebran el Día Nacional del Manatí. Bueno, ya sería internacional, aunque pues, todavía no está declarado como internacional. Pero si estos países que ya se unieron y precisamente a ese día también lo van a festejar o lo festejan desde hace ya 3 años, bueno, pues entonces ya pronto será Día Internacional del Manatí. ¡Qué maravilla! Y ya se están comunicando con nosotros desde Facebook Live. Se comunica Richard, dice que tienen conocimiento... ¿Es una pregunta la que hacen? ¿Tienen conocimiento de las muertes de los manatíes en Tabasco? ¿Está sucediendo ahorita un...? Bueno, todavía no tenemos datos científicos sobre qué ocurrió con estas muertes de los manatíes en Tabasco. Muy pronto el doctor León David de la UJAT y el doctor Darwin, que estuvieron a cargo de este suceso, darán información ya científica de realmente qué fue lo que pasó. Sí. Pero ahorita no podemos decir todavía, bueno, en mi caso que estoy acá en Veracruz, no podemos decir, pero están haciendo estudios realmente científicos para saber qué fue lo que pasó. Claro, y creo que esto que tú mencionas evidencia que lo importante de informarnos bien frente a una avalancha de fake news, o de repente de cuestiones que se hacen virales y que nos vamos desinformando por otras vías, ¿no? Entonces, más adelante vamos a tener, y dentro de poco tiempo vamos a tener información con datos científicos, como lo menciona la maestra Blanca Cortina. Vamos a seguir hablando sobre el manatí, sobre el proyecto de conservación, a mí me gustaría que hasta nos platicaras de Juventino. Ah, por supuesto. ¿No? Que es tu segundo hijo. Fue mi segundo hijo. Ese me fue. Sí, claro que sí. Sí, ¿no? Es muy importante. Así es. Vamos a hacer una pausa en estos momentos. Vamos a ir a una de las secciones que más nos... Bueno, la verdad es que nos gustan todas las secciones de la ensalada. En esta ocasión vamos a una sección donde estudiantes desde primaria hasta postdoctorado han venido aquí a la ensalada a platicarnos sobre sus proyectos de investigación. Vamos a la sección Conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. plantando conciencia y qué vaya, qué importante lo que se está plantando con la licenciada en Ciencias Comunicaciones, Claudia Pérez Ortega, egresada del Diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia, auspiciado así por la Universidad Veracruzana, y nos vienes a platicar del proyecto Química Itinerante. Así es, Itlali. Nuevamente bienvenida y muchas dime, gracias. ¿Qué hace una licenciada en Ciencias de la Comunicación hablando de química? Pues es parte de querer superarte, de querer tomar otras vías, pero siempre enriqueciéndote de mucho conocimiento y de buen conocimiento que imparte este diplomado. Y pues este proyecto surge como producto final dentro del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia, uh-huh. Generación Adalberto Fox Rivera. Y pues nada, en esta ocasión lo realizado fue un taller con chicos de telesecundaria, de la telesecundaria Aureliano Hernández, que se ubica en el municipio de Banderilla, Veracruz. Ellos, surge esta necesidad, ¿por qué? Porque ellos no cuentan con un laboratorio de uh-huh. química. Luego entonces, pues surge esta idea de poder llevar a ellos una serie de experimentos para que puedan percatarse de que pueden hacer química, de que pueden estar en contacto con la ciencia, no importando que no tengan un laboratorio como tal, ¿no? Es que esto que mencionas es muy cierto, o sea, no importa que no tengamos un laboratorio. Y sin embargo, la química está en todas partes y todos los días hacemos uso de la química, ¿no? Exactamente. La química es una ciencia que estudia el mundo real, y que crea modelos para poder representar ese mundo. La química, pues, se encarga del estudio de la materia y de la estructura y de las relaciones que existen entre esta y las leyes que lo rigen, ¿no? Uh-huh. Pues de ahí surge esa idea de realizar el taller y fue muy fructífero, la verdad, darse cuenta de que los chicos están inmiscuidos con el mundo de la ciencia, tienen idea de qué es ciencia, de qué es química, y eso me da mucho gusto a mí, porque tan solo en el 2015 el programa PISA reveló los siguientes datos, que México nos ubicamos en el lugar número 52 en cuanto a ciencia, uh-huh. esto mucho después de Costa Rica. En cuanto a lectura, igual en el lugar 52. Y mientras en lectura, en el flamante lugar número 52, lugares muy por debajo de Costa Rica, Tailandia y Bulgaria. Uh-huh. Entonces, nos falta ahí, nos ¿no? falta uh-huh. enriquecernos, nos falta uh-huh. apostarle a la educación de los chicos. Y es por eso que me animé a realizar este taller de química itinerante. Para que en un futuro, espero poder llevarlo a otras telesecundarias, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien, la ¿sí? verdad es que sí. Tuve la participación de 12 chicos. Ajá. Y realizamos una serie de experimentos. El primero fue la boligoma, líquido gelatinizado y explosión de colores, uh-huh. así como también la lámpara de lava. Entonces, pues ellos, al ver las reacciones químicas que sucedían entre los diferentes productos que utilizamos, pues se quedaron maravillados, ¿no? De todo lo que conlleva la química, y realmente ellos están conscientes de que la química se puede hacer hasta en la cocina de su casa, ¿no? Sí, totalmente. De que su mamá está realizando procesos y mezclas que forman parte de la química. Mamá y papá, ¿no? Mamá y papá, exactamente. Sí, muy bien. Oye, y como comunicadora, ¿qué te ha dejado a ti involucrarte en tópicos de ciencia, de manera personal? Pues es muy enriquecedor, porque te das cuenta de que la divulgación es... Se ayuda de varias ramas, ¿no? Uh-huh. No nada más te tienes que cerrar a que lo que estudiaste es por el caminito que tienes que estar siguiendo, ¿no? Que te puedes enriquecer de muchas más ciencias. Y, por ejemplo, la química, pues a mí me dejó muchísimo aprendizaje. Y también el poder ayudar a los chicos a resolver sus dudas y dudas que yo también tenía cuando claro, era estudiante. Claro. Pues a mí me enriqueció de manera brutal. Me imagino. De manera brutalmente científica. Brutalmente científica. Oye, pues, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para el Diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia? Pues, ahorita estamos ya cerrando el ciclo de esta generación. Uh-huh. Y pues invitar a todos los chicos, a todas las chicas que estén interesados en cursar este diplomado, en que estén muy al pendiente de la página de la Universidad Veracruzana, pues ahí van a encontrar todas las bases y les va a quedar un muy buen sabor de boca. Sí, además traen personas de altos vuelos periodísticos de la ciencia, científicos, investigadores, comunicadores, periodistas, etcétera, ¿no? Así es, y entonces eso te enriquece mucho. Como profesionista te enriquece mucho porque sabes, no te sientes solo en este camino de la divulgación científica. Te encuentras a, no sé, a un Martín Bonfil, realmente personajes que se están preocupando por la divulgación científica. Y algo muy importante que destacar es que la divulgación científica no es solamente para los académicos o para los estudiantes, no, la divulgación científica y la ciencia está en contacto diario con todos, desde temprana edad, desde niños de preescolar hasta el abuelito, ¿no?, que tenemos ahí en casa y que queremos tanto. Ellos, pasando por toda esta gama, mamá, papá, hermanos, todos, todo el día estamos en contacto directo con la ciencia y de los beneficios que hemos sacado de los avances científicos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que esa es una reflexión con la que en estos momentos despedimos esta sección contigo. Exactamente. Muchísimas gracias de verdad por esta información que nos das, Claudia Pérez Ortega, licenciada en Comunicación de la Ciencia. Así es. Sigue con nosotros aquí en La Ensalada para seguir hablando del manatí. Muchas gracias por el espacio. Además, aprovechando que estamos en la sección Conciencia y que la maestra Blanca Cortina puso aquí en el escenario de La Ensalada a una de sus estudiantes, cuéntanos por favor, Abigail, ¿cómo tu nombre completo, de dónde vienes y de qué se va a tratar tu trabajo de investigación? Ok, pues mi nombre es Abigail Jiménez Oseguera, yo vengo del estado de Chiapas y pues el proyecto que pretendo hacer en Alvarado es realizar una capacitación a los pescadores sobre qué hacer en caso de varamientos y avistamientos del manatí, ya que pues por estudios anteriores se sabe que hay presencia de manatí en el sistema lagunar de Alvarado. Pues mis objetivos es realizar un diagnóstico general de los pescadores, de qué tanto conocimiento tiene sobre qué hacer en estos casos, y también es realizar los cursos de capacitación. Referente a esto, pues se implementará un poco más y se dará como un poco más de información a los pescadores que ya tienen, para que cuando vean un manatí o haga el caso de algún rescate, pues sepan qué hacer en este caso. Y pues me acerqué a la maestra porque realmente me interesa el manatí, me gusta y me gusta. Bueno, mi meta es que todo lo que aprenda yo con ella lo pueda yo realizar en mi estado, que es Chiapas, ya que en el lugar en el que vivo, que es Palenque, pues se encuentra muy cerca de Catazajá, donde también se sabe que hay manatí. ¡Ay, qué maravilla! Se me puso la piel chinita, la piel como de manatí, de escucharte, Abigail. Creo que si vamos formando estudiantes socialmente responsables, ambientalmente responsables, el mundo, como bien ya se ha ejemplificado en esta conservación, puede ser. O sea, no es algo utópico, Blanca. Claro, ¿qué sientes de ir formando estudiantes como Abigail? Híjole, pues yo estoy muy contenta cuando llegó Abigail a verme al instituto y me dijo que era de Chiapas y que le interesaba el manatí, y le dije, ahí está, siguiente investigadora para trabajar en Chiapas. ¡Qué bien! Hace falta mucho trabajo en algunos estados y uno de ellos es Chiapas. Han estado trabajando en Chiapas en la conservación del manatí, pero están trabajando por parte del gobierno, entonces luego vienen los cambios y dejan los proyectos. Y tengo mucha fe y esperanza en que Abigail aprenda mucho todo el trabajo que ella va a hacer y del que se ha hecho aquí en Veracruz, y que lo replique en Chiapas ahora que ella se titule. Lamentablemente los chicos, bueno, pues se titulan y se tienen que ir, tienen que volar y buscar trabajo, pero me da mucho gusto saber que Abby tiene entre sus metas irse a Chiapas y seguir trabajando en la conservación del manatí allá, replicando un poco lo que acá en Veracruz se ha hecho. Esa parte, ese trabajo social y de educación hace falta en todos los estados. Quintana Roo y Tabasco son dos estados donde se ha trabajado muchísimo sobre la parte de monitoreo de la especie. Los doctores que están allá, el doctor Benjamín Morales y el doctor León David, han hecho un trabajo muy interesante también durante muchos años sobre monitoreo de la especie y sobre investigación. Pero esta parte de educación ambiental, de cambio de actitud en la gente local que vive ahí, es muy importante. Crucial. Sí, crucial para todos los estados, no solamente con el manatí, sino con todas las especies. Entonces, bueno, me da mucho gusto que Abby lo va a ir a hacer y a implementar allá en Chiapas. Ahí me avisarás cuando publiques y a visitarte, Abby. Y pues bueno, pues acá en Veracruz vamos a continuar. Ya también he tenido varios estudiantes tesistas que ya se han titulado. Incluso hace poco se tituló un estudiante, Otoniel Reyes, que él hizo un trabajo también muy parecido a lo que se empezó a hacer hace 20 años en Alvarado, pero él ahora lo hizo en Tecolutla. Porque resulta que hace 2 años hubo un avistamiento de manatí en la zona de Tecolutla y entonces, bueno, empezamos a trabajar allá también, ya con la parte de educación y conservación de la especie. Allá debe haber una población residente de manatís en el norte. Y entonces, ahora que hablas de conservación, cuéntanos, por favor, sobre este proyecto de conservación del manatí por parte de la Universidad Veracruzana, en el cual has estado tú a cargo, junto con un equipo, obviamente, de investigadores, de tesistas, de alumnos, de estudiantes, de personas de la comunidad. Y en este proyecto, que nos cuentes del famosísimo Juventino. Bueno, por favor. Juventino, les voy a contar cómo fue, nos han reportado desde que empezamos a trabajar, nos han reportado crías de manatí huérfanas. Los primeros 2 manatís huérfanos que nos reportaron hace ya varios años fueron Pablo y Silvia, los cuales pues viven en el acuario de Veracruz. Están muy contentos allá y les va muy bien. Paz, Silvia ya debió haber tenido 2 o 3 crías. Pero bueno, la gente nos empezó a reportar manatís huérfanos o manatís heridos. También hubo un manatí que nos reportaron herido, Costeña, que también está en el acuario de Veracruz. En un principio, obviamente, no podíamos rehabilitar manatís en su hábitat natural porque pues apenas estábamos empezando a aprender de cómo vivían, cómo se sentían. Y era muy difícil poder rehabilitar a un animal en su hábitat sin tener este conocimiento de cómo rehabilitarlo realmente. Sin embargo, en el acuario de Veracruz estaba el veterinario Fabián Banoye Lara, que ahora está en la Universidad Veracruzana, pero él era muy experto en la rehabilitación de manatís. Entonces, bueno, él se encargó de estos manatís. Después de varios años ya y de trabajar con la gente local de las comunidades, principalmente la comunidad de Nacaste y Costa de San Juan, consideramos que ya la gente podría ser capacitada para rehabilitar a un animal dentro de su propio hábitat natural. Y nos apoyó el maestro Darwin Jiménez de la UJAT, que también ya tenía cierta experiencia. Y dijimos, bueno, el siguiente manatí que nos reporten o la siguiente cría que nos reporten, vamos a hablar con Profepa, que es la autoridad principal para que nos permita la rehabilitación. Entonces, bueno, se vino el caso de una cría pequeñita que nos la reportaron a las 2 de la mañana, fuimos a rescatarla, estuvimos toda la noche trabajando con el veterinario Fabián y Profepa autorizó su rehabilitación. Entonces fueron 3 años de cuidarla. La gente de la comunidad les pone el nombre y entonces se respeta el nombre que ellos le dan. Por lo regular adoptaron que ponerle un nombre que tuviera que ver con el día que lo encuentran. Entonces Juventino lo encontraron en jueves. Dominga, que está en el acuario, fue el domingo. Y pues a Juventino lo rehabilitamos con el apoyo principalmente de la gente de la comunidad que aceptaron. No es fácil estar... Y no es barato. Y no es nada barato. Esa parte me tocó a mí, estar tocando puertas. Claro, además de investigadora, gestora. Gestora, exactamente, porque no es barato. O sea, la leche que consume un manatí es muy cara. Es una leche muy especial, con una gran cantidad de grasa. Y entonces, bueno, durante dos años más o menos amamantan, 2 años y medio... Y había que darle de comer su biberón a Juventino día y noche cada 3 horas. Ahí hubo tesistas también que participaron. Hubo mucho desvelo, supongo, hubo también. Hubo mucho desvelo, pero qué hermoso. De y bueno, la gente se empezó también a encariñar con Juventino, pero estuvieron conscientes de que a los 3 años se tenía que liberar. Una pescadora que quiso muchísimo a Juventino, doña Elcita, de la comunidad de Nacaste. Yo le decía, le dije un día a Elcita, ¿qué vas a sentir el día que Juventino se vaya? Y Elcita me contestó, los hijos algún día se van. ¡Ay! Tienes razón, Elcita. Y bueno, se hizo un evento muy bonito en la liberación de Juventino. Hubo mucho apoyo por parte de Semarnat, de la CONAN, de Profepa. Agradezco mucho el apoyo que nos dieron. Y bueno, fue un proyecto realmente exitoso. Primera especie que se rehabilita, primer ejemplar que se rehabilita en su hábitat natural y que se libera y que ya debe de andar por ahí con novia, yo espero. Ese Juventino. Y bueno, pues pues también se tiene por ahí toda la grabación con Isela Pacheco de la liberación de Juventino. Y con el equipo de Veracruz Agropecuario. Con el equipo de Veracruz Agropecuario estuvo en la liberación de Juventino. Fue muy bonito y sobre todo participaron los niños. Los niños de muchas comunidades se les invitó para que estuvieran en la liberación de Juventino. Y bueno, pues ya con este trabajo exitoso queremos, y incluso el Acuario de Veracruz ya se está uniendo a la parte de la conservación, en caso que tuviéramos otro reporte de manatí, rehabilitarlo en su hábitat y ya no llevarlos más a cautiverio. Oigan, están ustedes escuchando a Blanca Cortina, conservacionista, investigadora y amante de la vida, y en este caso la vida que se manifiesta a través de este maravilloso mamífero marino, acuático, que es el manatí. ¿Cuál es el nombre científico? Es Trichecus manatus. Trichecus manatus. Nos estamos despidiendo de la ensalada y no sin antes preguntarle a nuestras invitadas de manera bastante breve, ¿qué es lo que quieren que se quede germinando en los oídos de quienes en este momento las están escuchando? Pues que siempre cuidar la vida es algo muy importante, y en este caso pues el 7 de septiembre, que es el Día Nacional del Manatí, pues seguir implementando cosas nuevas y dejar nuestro granito de arena para algo bueno en este planeta. Muchas gracias, Abigail. Pues simplemente invitar, incentivar a todos los que nos están escuchando en este momento, que se acerquen a los lugares donde les pueden dar mayor orientación sobre temas que les estén interesando, ya sea ciencia, sean mamíferos, sea la conservación de especies en peligro de extinción, incentivar al cuidado y también al conocimiento científico. Muchas gracias, Claudia. Queridísima Blanca Cortina. Pues yo más que nada quiero agradecer a los medios de difusión que siempre han estado a mi lado, porque es bien importante que todo lo que hacemos los científicos lo difundamos. No se debe quedar ahí, hay que difundirlo y que la gente, principalmente los niños, estén enterados, porque pues ellos son los que van a hacer el futuro a seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero que todos los niños sepan que tenemos que proteger a las especies, a las que sean. Muchísimas gracias por esta información y esta reflexión que nos hacen ustedes aquí desde La Ensalada Radio. Yo soy Citlali Aguilera, a nombre de todo el equipo que hace posible La Ensalada me despido, y ya saben, este 7 de septiembre tenemos que festejar al manatí. Nos vemos, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.